Y ahí pasaron tres temas de la banda sonora de Sid and Nancy, la historia de Sid Vicious y Nancy Spungen. Primero escuchamos a Circle Jerks con Love Kills, posteriormente escuchamos a Joe Strummer con Dum Dum Club y finalizamos con la versión de Gary Oldman del tema que alguna vez Sid Vicious interpretó, de Frank Sinatra, My Way. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a traer nuevamente al tapete esta sección que inauguramos hace muy poco en el programa de Bandas del Recuerdo. Y también como especie de One Hit Wonder, diría yo. Two Hit Wonder. Two Hit Wonder. Two Hit Wonder. Por lo menos chileno. Con una banda... ¿Dónde más? Que, claro. ¿Qué podría ser? ¿Estadounidense? No, yo pensé que estabas hablando de la banda. Ah. Es que si no era en Chile, ¿dónde más iban a tener más de un hit? Ah. A eso me refería yo. Ah, ya, ok. Ya. No te había entendido la talla. Ya, en fin. Es lo que en muchas partes como musicapopular.cl es lo que se considera como la primera banda de exclusivamente mujeres en Chile. Banda de rock. Yo no me atrevería a ser tan tajante en ese sentido. Yo creo que perfectamente antes existieron otras bandas de rock que no fueron tan conocidas, quizá no editaron disco. Pero masivamente esta fue la primera banda de rock de puras mujeres en Chile. Claro, es que yo no me atrevería tampoco a decir lo mismo, pero honestamente no tengo como... Memoria de otra, otro referente, otro paralelo, no. Por decirlo de alguna manera. Sí. Como una, pues, nuestras donas, por decirlo de alguna manera. Ah, exactamente. Estamos hablando de Venus, además que tiene un nombre muy feminista, por decirlo más. Una banda chilena que metió harta bulla, por lo menos en su momento de fama, que por allá por 1996, con su primer disco, que se llamó El Ataque de Zorrita, un nombre bastante particular, diría yo, que se prestaba para un doble sentido, por lo menos acá en Chile, entre especialmente los agentes escolar, creo que como el público objetivo de la banda, y que como dijimos, en esos años metió como bastante bulla con dos temas, que fueron Borracho, es un tema bastante feminista, hay que decirlo, de la típica mina que se aburre de que su pololo sea un alcohólico y no la pesca y bla bla bla, y el otro tema que era Zorrita, que era un tema un poco más, no sé... Más saltón. Claro, más saltado, más popero incluso. De hecho. Ambos contenidos, como ya dijimos en este disco, Ataque Zorrita, editado en 1996. Un disco que, aunque no lo crean, esto fue editado por una multinacional. Fue precisamente en estos años que las multinacionales creyeron en la música chilena y comenzaron a contratar a bandas como Malos de la Cabeza. Fue así como Chancho en Piedra obtuvo su disco, o sea, sus contratos, Los Tetas... Los peores de Chile, Jano Soto, La Dolce Vita, Jano Soto, La Dolce claro. Vita. Toda claro, esta oleada del nuevo rock chileno de esa época, en esa estuvo metida Venus, quienes firmaron un contrato discográfico en 1995 con BMG, con lo cual ellos pensaban que iban a llegar a todo el mundo, por lo menos a Latinoamérica, y lamentablemente esa proyección internacional nunca se llevó a cabo, básicamente porque dentro de Venus hubo como muchos roces. La banda al poco tiempo es bueno, hay que decir quiénes conformaban la banda. Rosemary Vargas en la guitarra, Sara Ugarte también como guitarrista y vocalista, en la batería estaba Claudia Celis y en el bajo estaba Carmen Paz. Bueno, con esta formación editaron este disco Al Ataque Zorrita, que como dijimos tuvo cierto éxito con este par de temas, pero lamentablemente los roces internos dentro de la banda hicieron que se terminan disolviendo, o por lo menos que en primera instancia la baterista Claudia Celis se fue de la agrupación, no asumo que por un problema de egos, nunca estuvo claro exactamente por qué se decidió ir, y un puesto que nunca después lograron suplir. Más tarde estaría Paula Parra, y después de ella... sería en 1997 el puesto de baterista lo ocupaba el baterista de Dogma, Sebastián Rojas. Él comenzó a ocupar la batería en por lo menos en los recitales, y ya para el segundo disco de la banda, que se llamó Dolor de Fin de Siglo, editado en 1998, la agrupación ya había cambiado absolutamente de sonoridad, precisamente además yo creo también por el asunto de no tener batería. Comenzaron a jugar más con la electrónica, todo muy pegado con Marilyn Manson, con Nine Inch Nails. De hecho, como aquí le había contado a Alejandra, se decía que en esos años, cuando la última vez que vino Marilyn Manson a Chile en 1997, Sara Ugarte, la vocalista, había tenido una affair ahí con Marilyn Manson, y que a partir de ahí ella se había inclinado por la música industrial, que fue la que marcó precisamente la pauta de este disco Dolor de Fin de Siglo, con el cual no pasó absolutamente nada, donde además las chicas se pusieron muy feas en mi opinión, porque cambiaron toda la estética que tenían, así como un poco más sensual del primer disco, Y para este disco se pusieron así como... De hecho, se cortó la ceja, la mina se la sacó. Se veía muy mal a Saro Garte. Hizo un flaco favor a su figura. Y como evidentemente este disco fue un fracaso, BMG terminó el contrato que tenían con la banda. Lo cual finalmente terminó desencadenando que Venus se disolviera. Saro Garte se fue a vivir a Argentina, donde comenzó a explorar su otra vida artística, que era la pintura. Y después había tratado de formar otro grupo musical que se llamó Pin Up, pero que finalmente no pasó nada con esa banda y actualmente sigue dedicado a la pintura. Así que ese fue el triste pero corto periodo de existencia de Venus. Triste y muy exitoso, o sea, y pero, corto. Claro, fue corto, pero por lo menos nos dejó en la mente esas dos canciones. Que fueron muy... De hecho, recordábamos que una de las dos, no nos acordamos bien cuál, estuvo incluso incluida en la banda sonora una teleserie, sí. O sea... ¿Puede haber sido Amor de Domicilio o Adrenalina? Una de las dos. Claro. Y el tema es Borracho Zorrito, o sea, claro. Es uno de los dos temas. Los dos. Pero, o sea, muy... O sea, por lo menos para nuestra generación, que la que tuvo entre los 14 y 15 años en esa época, nos dejó bien marcado. Sí, además que eran temas súper pegajosos. Además que eran temas súper pegajosos y con letras muy fáciles de aprender. Entonces, claro, el público objetivo éramos nosotros. Así que, para todos ustedes que están escuchando, no vamos a tocar los temas más emblemáticos, pero... Vamos a tocar uno de los temas. Vamos a tocar uno, vamos a hacer una concesión en lado E. Sí. Porque si no, no tendría gracia hacer estas bandas de recuerdos si no va a estar el recuerdo patente de la banda, propiamente tal. Vamos a escuchar un recuerdo y algún otro tema del disco. Vamos a escuchar de Venus, vamos a escuchar solamente temas del primer disco, que es el más entretenido, porque el segundo es una basura. No, si lo pillan por ahí, bótenlo y quémenlo y escúpanlo. Pero si encuentran este tesoro, es lo que es muy divertido. Sí, este lo pillan muy fácil en internet. Muy fácil. No sé si... Yo creo que no recuerdo si sacaron una edición en CD. Yo creo que es poco probable. Porque... No sé, yo por lo menos recuerdo haber visto solamente cassettes. Pero yo creo que es probable que sí. ¿Sí? Por la época sí, pues, si había un disco. Sí, existían los CD, evidentemente. Pero no, pero ya eran masivos. Pero ya eran masivos. Pero era caro de hacerlo, creo yo. Por eso. Después te voy a dar un ejemplo de. Bueno, si alguien alguna vez tuvo un disco de este. Porque la versión que circula en internet está claramente sacada del cassette. Se lo aseguro al tiro, porque como el vientito que se escucha de las cintas de cassette, está el sonido de estas canciones. Más encima le viene con sonido de la bandita del cassette. Claro, o sea, absolutamente el recuerdo. Absolutamente. Ya, vamos a escuchar primero Correcaminos, después vamos a escuchar Zorrita, claro, uno de los clásicos que nos dejó Venus, y después vamos a escuchar Lucho, con una letra muy particular. Ya, vamos con Venus aquí en la obra. We'll be right back. Pasaba estas canciones del recuerdo con Venus, esta comillas mítica banda chilena, por lo menos para nuestra generación, diría yo, porque tenían 15, 14 años por allá por el 95, 96. Y por lo menos una de las bandas de puras mujeres que ha resaltado en el fondo, más allá de si sea la primera o no, es una de las que tuvo más éxito en su minuto. Exactamente. Y yo creo que quizá no era la mejor banda del mundo, pero yo creo que era mejor que esta basura que hay ahora que se llama Roots. ¿Roots se llama una basura de banda nueva? No sé de qué me hablo. Hay una banda... sé que hay... ¿Te está haciendo... ¿Me está llamando parecido? No me acuerdo el nombre, pero sé que hay una banda que es muy mala que tiene un nombre así. Sí, yo diría que se llama Roots o algo así. Bueno, en fin. Esto era Venus. Las canciones que pasaron eran Corre Caminos, después escuchamos Zorrita y finalmente escuchamos Lucho con una tremenda letra, ¿no? Lucho, te quiero ver pilucho. Tremenda letra. Ya. Eso fue el lado B de eso, esta semana. Damos las coordenadas nuevamente, claro. Por si nos quieren ubicar en alguna de nuestras múltiples versiones. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es lado.jgm. Lado B. ladobej.jm@gmail.com, donde nos pueden, ese es nuestro correo, así que ahí nos pueden mandar sugerencias, comentarios, etcétera. Y también recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladobej.rock.blogspot.com, donde podrán descargar los discos de cada semana, que en esta ocasión fue Death Magnetic de Metallica, la última placa de esta banda. Fresquita. Así que recuerden, ahí también pueden escuchar todos los programas pasados. ¿Dónde más nos pueden visitar? Nos pueden pillar en Facebook, en nuestro Facebook, en un grupo que se llama Lado B, www.radiojgm.uchile.cl, 104.5 FM. Así de largo es el nombre. No, pero coloquen Lado B y buscan el dial de la radio. ¿El cuál es, Alejandro? El cual es 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10. Exactamente. Y también, claro, nos puede escuchar online, como lo está haciendo algún par de personajes ahora, en www.radiojgm.uchile.cl. Así que eso, pasadas todas las coordenadas, nos despedimos, esperando que en la próxima ocasión estemos los cuatro completos. Bueno, la otra semana no va a ser programa en vivo o en directo. En vivo, sí, perdón, en directo, que va a ser el especial de rock and roll, el especial que corresponde al tema de septiembre de los géneros fundacionales. La semana siguiente va a ser el programa especial de rock chileno, la semana del 18, evidentemente, hay que ponerse a tono. Con las fiestas patrias. Y la semana subsiguiente volveríamos con un programa absolutamente en vivo y en directo. Bueno, pero les aseguramos que por lo menos en esos programas vamos a estar los cuatro integrantes de Lado B. Exactamente, ya. Esto fue Lado B, nos vemos, adiós.